Atención, noticia de última hora. Se aproxima una nube de empresarios a la capital y amenaza con subir los precios de todos los productos que están en el Corte Inglés de Gran Vía. Por favor, llamamiento a los ciudadanos que se encuentren cerca de que salgan huyendo mientras las autoridades intentan controlar a los empresarios. Es una nube de empresarios, llueven empresarios, compran así a diestro y siniestro todo producto que se encuentre a su alrededor, haciendo subir los precios de cualquier materia prima. Por favor, es un llamamiento a la población, salgan corriendo de ahí enseguida. Si les ofrecen contratos temporales, no los acepten. ¡Huyan! ¡Huyan! La policía, los bomberos y todos los cuerpos nacionales están haciendo lo que pueden. Por favor, llamamiento a la población. Hay una nube de empresarios que se aproxima al Corte Inglés de Gran Vía. Por favor, ¡huyan! ¡Huyan! ¡Estamos perdidos! A continuación, el taburete metafísico sin patas conecta con una tertulia de creadores de opinión escogida al azar. Es tertulia de creadores de opinión que encima dicen ser creadores y cobran derechos de autor de las GAE como si las memeces que dicen no se les hubieran ocurrido antes a nadie. Pues decíamos que podemos definir a un creador de opinión como aquella persona que reside en un barrio madrileño cuyo precio del metro cuadrado está por encima de la media de esa ciudad, que ya de por sí es alta, y que se caracteriza porque de una forma increíble actúa en las mentes de la gente demasiado ocupada como para entender las cosas, sustituyendo lo que se le habría ocurrido a cualquiera por lo que se le ha ocurrido a él y a sus amigos. Ahora veamos cómo actúan esos especímenes y por qué el taburete metafísico sin patas prefiere, por ejemplo, dos de sus tertulias paralelas, la tertulia de botijos del taburete metafísico sin patas y la tertulia de utensilios de cocina chinos, wok y esas cosas, del taburete metafísico sin patas. ¡Asómbrense! Llueven empresarios, pues. Pues sí, parece ser que la crisis económica nos ha cogido con los calzones bajados. La culpa es de Zapatero. Yo recuerdo cuando... Es decir, partamos del hecho de que la culpa es de Zapatero es una frase con la que empezamos siempre nuestros discursos, porque es una frase, ¿no? Es como una fórmula de cortesía entre buenos españoles. La culpa es de Zapatero. Cuando uno dice esas cosas, pues sabe que se encuentra entre gente de gente. Pero decimos eso, que la culpa es de Zapatero, porque antes de la llegada del malvado, los empresarios no necesitaban llover. Andaban por la calle con toda naturalidad, con su dinero negro y su Audi A6, y nadie les decía nada. Es decir, no hacía falta una lluvia de empresarios para que subieran los precios. Es decir, los precios subían con toda naturalidad, haciéndonos ricos. Es decir, no sé a los demás, a mí, desde luego, como soy un cotizadísimo tertuliano, pues yo me preocupo por mí. Es decir, los empresarios antes andaban por las calles, pagaban sus 350 euros por cada unidad de naranja o de pimiento, y con eso se daban unos precios con los que yo me sentía cómodo. Ahora, el desmadre actual, que no pueden ir por las calles tranquilamente con su dinero negro, porque ya el sector inmobiliario no rinde como antes, porque ahora una casa se valora por lo que es una casa, no por la ficción de lo que es una casa, cuando el capitalismo, la economía, se basa en las ficciones, se basa en la magia, se basa en los sueños, es decir, en las mentiras, claro, también, son ficciones y magia y sueños, en dar duros a 4 pesetas, o mejor 5 duros a 4 pesetas, una revalorización del 525%, que es magia y ficciones y sueños. Pero ahora Zapatero se ha cargado todo eso y los empresarios se han tenido que organizar en nube y han tenido que llover sobre Madrid como forma de protesta. ¿Eso qué es sino la antesala de la guerra civil? ¿Cómo dice usted qué es? Bueno, yo como profesor de microeconomía sumergida, lo único que puedo decir es que esto es solo un reflejo de lo que pasó en Argentina, donde las vacas, viendo que su carne era tan valorada, empezaron a sacar leche azul y a ser víctimas de subidas de precios y bajadas de precios, y al final los empresarios sacaron su dinero fuera y no sé. ¿Y en qué medida la culpa de eso era de Zapatero? Porque también era... Zapatero era el germen de toda esa inflación que iba subiendo. Básicamente aquí solo vemos un problema de, no sé, de ladrillo, pero en el fondo hay un trasfondo político que lo único que hace es enturbiar las relaciones entre los españoles. Todo el mundo quiere una casa, todo el mundo quiere un coche, todo el mundo quiere un DVD, pero lo que la gente no se da cuenta es que no todo el mundo puede tener una casa, porque ¿cómo coño va a tener todo el mundo un Audi A4 si realmente No sé, no es justo para los que ya lo tenemos. A fin de cuentas, es como si empezaran no solo a dar ayudas al alquiler, sino a dar ayudas para comprarte un Audi A4. No sería justo para los que ya lo tenemos. Efectivamente. Ese es un punto que no es de despreciar, aunque sí es de despreciar, de hecho, que no ha empezado usted su discurso con la frase «La culpa es de Zapatero», que es como «Hay que empezar porque hay que partir de esa base». Sin embargo, como hemos dicho antes, el capitalismo se basa en mentiras, en ficciones, en sueños. Y la cuestión es que todo el mundo tenga el sueño de tener un Audi A4 que al final pues solo lo tengamos nosotros. Según su ciencia económica y partiendo del hecho de que la culpa es de Zapatero, ¿qué se puede hacer como medida posterior después de llover sobre Madrid? Bueno, ya no se puede hacer nada. Básicamente, una vez que lluevan los empresarios, lo único que se puede hacer es correr. Yo, de hecho, porque compro en buenos sitios y no me afecta, pero supongo que a cualquier pobre obrero de la calle esta crisis le viene grande. Creo que lo único que puede hacer es rezar y decir bien alto que Zapatero es el culpable, a ver si alguien le escucha. Yo escuchar lo que se dice escuchar, si dice que Zapatero tiene la culpa, yo le escucho muy gustoso. Ahora, si cuando le quitemos el subsidio de paro protesta, pues yo no le voy a escuchar. Porque sabe lo que le conviene a él, pero no sabe lo que le conviene a la economía. Y entonces, no diría yo que es un iletrado, sino que como el capitalismo se basa en ilusiones y en sueños, vamos a apostar un poco la terminología. Digamos que es un terrorista. Que, es decir, no sabiendo lo que nos conviene, pues digamos, por cierto, lo veo llover por ahí, por la ventana. Lo veo llover. Sí. Ahí está mi amigo José Antonio lloviendo. Está a punto de caer en el... Me ha parecido ver... Va a caer encima de un hippie, a ver si lo mata. Me ha parecido ver algún colega de... Yo fui hippie en mi juventud, pero porque podía permitírmelo. Pues... Y puedo permitírmelo. Si no le importa que he visto a un compañero de juego de golf ahí fuera que acaba de caer de una nube, voy a irme con él a jugar un partido de golf y le dejo aquí con mi sobrina de 5 años para que usted le pregunte lo que quiera sobre macroeconomía, que ella entiende más que yo en el fondo. Por cierto, su amigo es el que le está reventando la cabeza a alguien que parece un inmigrante con un palo de golf. Mira, que se ve ahí, que está jugando al golf con la cabeza del inmigrante, de hecho, porque ya la ha seccionado. No sé, mi tita se ha ido. Mira, con ese hombre malo. Ah, sí, es verdad. Le veo jugando con la cabeza del inmigrante. Y a ver si se enteran ya de que por culpa de Zapatero, en España no hay trabajo. ¿Ese hombre quién es, Zapatero? No me suena. Ese no... No sé. A ver, ¿cómo te lo explicaría yo? No, me parece que yo le explico eso a los adultos. A los niños se lo explican las monjas del colegio. Oh, las monjas me están muy bien en el cole. Y te dicen que la culpa es de Zapatero, ¿verdad? Sí, claro. Y también me dicen que el rey es muy buena persona. Y que el Cordero de Dios quita los pecados del mundo, ¿verdad? Claro. Pues eso, hazle más caso a las monjitas que... Cuando te explique por qué están lloviendo esos señores ahí, seguro que te lo explican correctamente. De hecho, no vamos con el monje a llover. Sí, a veces le da por llover. Tu convento tiene muy buenos recursos, ¿verdad? Sí, me gusta estudiar en el cole. Pero me parece que tiene muy poca actualidad informativa, niña. La actualidad informativa la protagonizan los mayores de 50 años, o sea, que vuelve dentro de unos 38 años. Yo seguro que todavía estoy aquí. Ya me he iniciaré. A ver, el de las noticias. Boletín. Bueno, tomamos retomamos la conexión con la Gran Vía. El Corte Inglés está ya completamente invadido de empresarios. Han llovido como, no sé, tropecientos. Y está la gente está como loca chillando. Creo que a un señor de 90 años le han hecho comprar un kilo de naranjas a 1.000 euros. Hay una señora por ahí que se ha comprado una faja, creo que por 100 euros. Todo por culpa del empresario que decidió comprar 3 toneladas de bragas. La cosa está muy mal, los bomberos no pueden hacer nada, han venido funcionarios del Estado a intentar gestionar el papeleo y bajar la inflación y todo está muy mal, solo se escuchan gritos de no contratos basura, ¿no? Y no sé, estoy siendo atacado en estos momentos por un empresario que me intenta vender una freidora antigua. Pero cómpresela, hombre, cómpresela. Pero era primo mío, pero déjame, no va a ser tan vil de no comprársela. Pero si yo... La culpa es de Zapatero. Solo como... rábanos. La culpa es de Zapatero. Yo voté al partido... Mira, como que le diga que se votó al partido antitaurino, despedido. Pues claro, yo voté al partido antitaurino. Ya sabes que tenemos 1500 ahí en la puerta reclamando. Yo mismo, por ejemplo. Voy a dar esta noticia de la manera en que se debe, ayudado por mis 48 años de experiencia en el medio radiofónico, donde empecé como luchador por la libertad cuando la libertad estaba amenazada, y ahora, con la sabiduría que me dan los años, voy dando en constatar que nada en España es lo que debería ser y que nuestra libertad está tan amenazada como lo estaba con Franco por culpa de esta democracia, que hace que los empresarios tengan que llover para que se atiendan sus demandas, que solo por el hecho de representar ellos el progreso son demandas justas. Y pongo a la Constitución por testigo. Mencionando la Constitución ya no se discute nada de lo que diga, ¿no? ¡No! Pues eso. Entonces, y con ello cerramos la emisión, la noticia del día, señores oyentes, es que, primero, que la culpa es de Zapatero, y segundo, que como medida de protesta frente a la imposibilidad de ser subvencionados por el gobierno para usar dinero negro, miles de empresarios se han tirado esta noche a la calle desde el cielo, lo que vulgarmente conocemos como llover. Miles de empresarios han llovido esta noche sobre el Corte Inglés del Gran Vía y se están dedicando a comprar productos de primera necesidad a precio justo. Es lo menos que podían hacer ante este desgobierno y ante este guirigay. Esto de los tomates a 3 euros. Los tomates a 300 euros, hombre. Hombre, ya. Y con esto está todo dicho. La culpa es de Zapatero. Cerramos el programa. Próximamente en el taburete metafísico sin patas. Las nuevas generaciones de cebras, con sus elegantes trajes a rayas, pueblan las vastas playas del litoral alicantino y van así poblando de campos de golf toda nuestra inmensa costa española, mientras que a su vez el pobre y triste caracol arrastra su casa con una penuria que solo un obrero de 50 años podría entender por esos bordes de carretera donde todos esos caracoles con sus conchas se agolpan en torno a una chumbera. Qué triste esa vida de caracol, rodeado de caracoles, rodeado de chumberas. Pero tenemos como ejemplo de la sociedad esa cebra que corre entre más cebras con sus trajes a rayas. La naturaleza es así de perra. Si eres un triste caracol rodeado de chumberas, lo último que podrás tener en tu vida es babas y una pesada casa. Pues por eso es importante que metas tu dinero en fondos de inversión, en bolsa, en letras del tesoro, en comida. Hay que invertir en comida, no como el caracol, que decidió gastarse todo su dinero en un billete caducado de lotería. ¡Qué mentalidad más obrera! Sin embargo, la cebra, tu bolista, en tiempos en que la crisis llegaba, ella cogió y corrió hacia bonos del tesoro, hacia letras de inversión. Por eso la cebra es uno de los pilares de la naturaleza. La cebra se come al caracol. Por eso, tanto leones como cebras, como avestruces, saben que no deben votar a un partido donde tienen un presidente que es culpa de esta crisis. La culpa es de Zapatero. Ya es suficiente.